Estoy con Manel Terraza, el capitán del equipo de hockey sobre hierba. Buenas, ¿cómo lleváis la preparación para los juegos? Bueno, ahora estamos ultimando, ¿no? Al final llevamos una preparación ya de unos meses y ahora es, digamos, la última semana fuerte antes de irnos hacia Río. Y bueno, ahora ya es más detalles y pulir cosas, ahora que también ya pues está la lista olímpica cerrada y bueno, afinando, digamos, ¿no? En Londres, que estéis en sexto lugar, para Río, ¿qué cambios habéis hecho para mejorar y quedar entre los tres primeros y hacer posible el oro? Bueno, desde Londres yo creo que ha habido un poco un cambio generacional, ¿no? En el equipo. Ha habido pues gente que desde una generación que se ha ido yendo y otra que ha ido entrando. Entonces, bueno, un poco ahora quizás la diferencia es ahora que tenemos quizás un poco un equilibrio, un mejor equilibrio, ¿no? Entre veteranos y jóvenes. Y bueno, este es el primer aspecto, ¿no? Que yo creo que hemos cambiado. Y después, bueno, la otra parte en la que hemos trabajado estos años. Es para realmente poder competir con el hockey actual, ¿no? El hockey actual ahora pues se ha vuelto mucho más físico y en el que el trabajo defensivo es mucho más importante. Y nosotros somos un equipo que tenemos mucho talento, muchísima calidad, pero creo que bueno, en los Juegos de Londres y en otros torneos nos ha faltado un poco eso, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado ahora es en esto para poder complementarlo con la calidad que tenemos y hacerlo lo mejor posible. ¿Cuántas horas, mejor dicho, cuántos días entrenáis a la semana? Bueno, nosotros vamos haciendo concentraciones de la más corta pues 7 días, la más larga 15, y entonces bueno, estamos juntos, conviviendo juntos durante estos días y hacemos una sesión por la tarde y una sesión por la mañana. ¿Estáis ya concentrados? Sí, ahora estamos en la última concentración que estamos haciendo en Valencia. ¿Y cuándo partís para Río? Nosotros vendremos aquí a Madrid el 25 de julio. Estaremos aquí 4 días jugando unos partidos amistosos contra la India y el 29 nos vamos a Río con toda la delegación olímpica. Respecto al anuncio que has hecho con Danone, ¿qué tal la experiencia? Bueno, muy buena experiencia, ¿no? Lo primero, grabarlo con el equipo muy divertido y segundo, que bueno, somos deportes en los que se nos presta atención, sobre todo en el año olímpico, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo y si además pues es con una empresa tan grande como Danone, pues aún mejor. Creo que no es la primera vez ya participarte en Invictus, ¿puede ser? Sí, exacto, sí, también participé. ¿Y qué tal? ¿Te gustó más aquello o más el tema Danone? Bueno, yo creo que ha sido diferente, ¿no? Esto ha sido totalmente focalizado a los juegos, digamos, ¿no? A que, bueno, que como equipo pues aparezcamos en la campaña y podamos hacer lo mejor posible en los juegos. El otro anuncio de Invictos pues era un tema más solidario, ¿no? Y luchabas por un dinero, ¿no? Para poder llevar a cabo un proyecto, que en mi caso era el Special Hockey, ¿no? Y bueno, han sido diferentes, las dos han sido buenas experiencias. ¿Crees que con este spot deporte va a obtener más apoyo de la gente? Bueno, claro, el hecho de que ellos, de los consumidores de Danone, pues tengan las tapas y esperen que nosotros hagamos una medalla, al final, quieras o no, pues les va a hacer estar más pendiente de nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona que no vería un partido de hockey, en este caso si tiene la tapa, pues lo va a hacer porque le interesa, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno y es positivo para nosotros saber que vas a tener más gente pendiente de nosotros y siguiéndonos. ¿Y qué le dices a la gente esa que os va a seguir a lo largo de las Olimpiadas? Bueno, primero que compren yogures porque si no, no van a tener opción de ganar. Y segundo, que bueno, que nosotros vamos con la máxima ilusión posible y tenemos ganas de llegar lo más arriba que se pueda. Pues muchas gracias y mucha suerte. Vale, muchísimas gracias.